la fauna, chaval, con sus sudores y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de La Fauna de Radio Enlace, el programa dedicado a nuestro rock and roll que se emite todos los jueves a las 8 de la tarde en la emisora comunitaria del barrio de Hortaleza en Radio Enlace, más de 30 años emitiendo en el 107.5 de la FM y también desde hace un tiempo en www.radioenlace.org. Esto no es paranormal, es que no se enteran de lo que pasa. Esto es la fauna, chaval, aunque te puedes quedar en casa. Y en casa nos vas a escuchar bien a gustito, y más en un día como hoy, con el frío que pela. Además de la radio tradicional, la radio convencional, puedes escucharnos desde distintas opciones para dispositivos móviles, allá donde haya internet, como en la aplicación TuneIn, que a veces conviene recordarlo y muchas veces se nos pasa, o en las plataformas donde solemos emitir La Fauna, Saltomatan Radio Rock, Sol y Rabia Radio, y En mi rollo es el Rock Radio. O también puedes hacerlo desde nuestro podcast en iVoox, donde puntualmente vamos colgando los programas semana a semana. 10 de diciembre de 2020, programa dedicado a medios amigos del rock, medios de comunicación que luchan por dar espacio a un montón de bandas y músicos que apenas tienen hueco, por no decir nada, en los medios convencionales. Charlaremos con Jorge Palacios, director del portal insonoro.com, que desde 2003 cada día publica noticias, entrevistas, reseñas de discos y conciertos de nuestro rock patrio. Para terminar, haremos lo propio con José Antonio Armero, conductor de Senderos del Rock, programa de radio de hard rock y metal más longevo de la radio zaragozana y compañero en Asalto Mata Radio Rock. Dos estilos diferentes, dos públicos distintos, pero un mismo fin: comunicar, hacer de altavoz de nuestro rock and roll en sus distintas variantes y bueno, para no caer en errores del pasado y quedarnos sin tiempo, mientras contactamos con Jorge de Insonoro, os dejamos con un tema del nuevo disco de los cántabros Duro, con el que cierran Pandemia, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Suban el volumen y a gritar. We'll be right back. Desde hace casi 20 años nos acompañan cada día con sus noticias, sus entrevistas, sus reseñas de discos y conciertos. Y para un servidor en estos tiempos de pandemia que tiene la suerte de trabajar en casa, pues es típico levantarme y desayunar mientras cotilleo qué han escrito los chicos de insonoro.com. Al otro lado del teléfono, desde la hermosa Cantabria, creo que nos escucha ya su director y fundador, Jorge Palacios. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Fauna. Hola, gracias. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, por aquí ya sabes que con un poco de jaleo, aunque los medios digan otra cosa, pero la cosa está un poco más complicada de lo que se suele decir, pero sí, vamos bastante. Sobreviviendo, que no es poco. Eso es. Para empezar, Jorge, cuéntanos principalmente o primeramente qué es insonoro.com y qué motivos te llevaron a crearlo allá por 2003. Bueno, básicamente es una web que basamos en publicar noticias sobre la escena musical, nacional e internacional, aunque nos centramos más en lo nacional, crónica de conciertos, cuando había conciertos, no sé si te acordarás. Sí, sí. Reseñas de discos y ahora mismo estamos más centrados en entrevistas porque a falta de las crónicas, pues bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Eso, nos tenemos que readaptar todos, ¿no? Sí, es lo que toca. Digo, pues ya no hay tanto contenido porque antes sí que sacábamos crónicas, a lo mejor sacábamos 10 a la semana y digo, pues vamos a sacar algo propio, pues artículos, entrevistas, pues vamos sacando por ahí. Y noticias, ha bajado mucho el número de noticias a publicar porque claro, no hay. Todos son suspensiones y aplazamientos, aplazamientos y aplazamientos. Eso y suspensiones de suspensiones. Y sí, sí, ya, bueno, te has dicho que casi 20 años. Bueno, estamos creo 17, también 18. Por eso, en 2003, y 17, ahora en 2021, 18, que, eso es, 18. Que es una buena cifra. Ya una buena cifra, y si a eso sumamos que ya teníamos como 3 o 4 años con otro proyecto, que se llamaba MP3 Connection, que fue el inicio. Después cambiamos el nombre, básicamente porque es más, no se dice... Se dice más rápido, no sé, más una palabra. Más comercial, y, entre comillas, ¿no? Sí, sí, y también hacer una programación web mejor que el que había antes, ¿no? Pero antes de mi presentación fue una página personal mía, o sea, una página que yo escribía tonterías y tenía una sección que era de música. Ponía música, ponía MP3, cuando son MP3 eran ilegales, vamos, me cerraban cuentas por todos lados, pero yo ponía MP3. Y después puse MP3 Connection, más o menos de lo mismo, y ahí evolucioné Insonoro a lo que es hoy en día. Poco a poco, pues, es lo que, vamos, ha sido una evolución constante en estos 17 años más X. Y, Jorge, hablabas de esa etapa tuya de los embriones, por así decir, de Insonoro.com. Sí. ¿Qué objetivos te marcaste entonces con ese proyecto medio ilegal, por así decirlo? ¿Y qué objetivos tienes a día de hoy con Insonoro.com? Al final, objetivos ninguno. En aquella época, básicamente, yo soy informático, entonces yo estaba estudiando para ello y digo, pues voy a hacer una web, ¿no? A ver cómo es esto de la web, cómo es esto del HTML. Y fue tirando, ¿y qué hablo yo? ¿Y qué pongo? ¿Qué publico? Pues fue tirando de ahí, de hacer una base y de aprender. Y después, claro, eso lo unías con otro de tus jóvenes, que era la música en directo. Y ahí surgió todo. Después, objetivos, pues ahora mismo el objetivo principal es sobrevivir. Porque todo se ha ido a la mierda. O sea, todo. Nosotros vivíamos de las crónicas. O sea, era nuestro... ¿Cómo te diría yo? Es... nuestra llamada a la gente entraba en Insonoro para las crónicas, ahora ya no hay. Entonces ahora mismo estamos sobreviviendo y a verlas venir. Entonces ya vendremos, porque ahora mismo, antes hemos hablado que hablaremos de la gente que compone Insonoro, pues ahora somos muy poquitos. A no haber crónicas, pues no hay cronistas, ¿sabes? Y por eso a verlas venir, sobreviviendo, el objetivo. Oye, pues ya que lo has dicho tú, imagino que un portal como Insonoro.com para una persona sola sería mucho trabajo. Hablabas de gente que te acompaña en esta locura. Háblanos de ellos. ¿Quiénes pertenecen también a esta familia llamada Insonoro? Muchos. Hay muchos colaboradores. Mira, mi trabajo es maquetar y buscar noticias, pero básicamente es maquetar. Entonces, tenemos colaboradores en Madrid, en Barcelona, en Vitoria, en Valladolid, incluso hay Ángeles de Melilla, ¿sabes? Que tiene un programa radio, Dale Punti Dale, ¿no? Y en Madrid pues está Maqueda, está Malú, es que hay muchísima gente. En Vitoria Gasteiz está Borja, Carlos está en Bilbao, Marcelo, y cada uno pues se movía, pues claro, llegaba la cifra de 10 crónicas a la semana, pues claro, cada uno, yo cubro este concierto, yo este, no sé, no sé cuánto, pues siete te unías, y yo maquetaba, porque no tenía tiempo para otra cosa, básicamente. Bueno, también voy a conciertos, bueno, iba a conciertos, pero básicamente intentaba ser, gestionar un poquitín toda esta historia, pero muchos, muchos, somos muchos. Eso sí, bueno, hablabas de un poco el principal objetivo de Insonoro, que era el tema de las crónicas, pero ¿qué otro tipo de contenido podemos encontrarnos dentro del portal? ¿Qué secciones contiene vuestra página web? Ahora mismo es que se nos han caído muchas. Ahora mismo la que está más activa es la de entrevistas. Estamos dando voz a varios grupos que están sacando primeros y los segundos discos. Y el resto, pues es que se nos. Bueno, también hemos publicado otro día un artículo sobre Zacato y vamos a ver si tiramos más por ahí, hacer artículos propios. Uh-huh. Eso también te incentiva, ¿no? Aparte de las noticias, que eso tiene que tener un poco de tráfico, por lo menos para que la gente vea que la web está viva. Y se nos han caído muchos las crónicas. Bueno, mira, habíamos puesto una crónica, después de hace como dos o tres semanas, una crónica de Barcelona. Pero es que también es que muy poquitos conciertos y aparte. Estamos aquí en Cantabria, estamos confinados por localidades, ¿sabes? O sea, yo no puedo ir a Santander, ¿sabes? Entonces, claro, no puedo. Entonces es complicado, dificulta mucho el trabajo. Dificulta mucho. Uh-huh. Y se nos han caído secciones como Guild of the State, que hacíamos entrevistas a mujeres en vídeo, en la de Cinta y Decibelios, que era, hablábamos de tatuajes, de músicos, ¿no? Ellos nos hablaban, es un vídeo también, nos hablaban de sus tatuajes, de sus inicios tatuándose. Pero todo eso, pues claro, ahora mismo está parado. Porque también hay que tener en cuenta que hay compañeros y compañeras que a lo mejor tienen miedo a toda esta historia y tampoco quieren tener interactividad con otras personas, ¿sabes? Que también eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro, que es algo muy personal, ¿no? Mismamente claro, nosotros llevamos desde marzo haciendo el programa en casa por evitar eso, Porque nos ha pillado una era digital, pero esto exacto, que tenemos los medios, por suerte tenemos los medios, pero es verdad que se echan falta el ir a la radio en nuestro caso, imagino que juntaros en el vuestro, poner cosas en común y lo bueno claro, porque, es que tenemos claro, internet que facilita muchas cosas. Eso es, y también los conciertos, aparte de bueno, de sacar crónicas, también te reunías con compañeros y fijabas pequeños objetivos, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, ¿sabes? Ahora mismo está todo muy parado, muy parado. Bueno, Jorge, cuéntanos cómo era un día cualquiera en Insonoro en la antigua normalidad y cómo es un día hoy bueno, mismo. Bueno, al final... Para ti, hoy mismo, ¿cuál ha sido tu trabajo en Insonoro.com? Al final hay que sacar horas de donde sea, porque obviamente yo no me gano la vida en esto, ni yo ni ningún compañero. Somos asociación cultural, además... La publicidad que nos llega es para invertirla directamente en la web. No hay nada más de gasto. Uh-huh. Pues nada, pues madrugar y hacer las horas del curro y si puedes sacar media hora después de comer, pues media hora, para bajarte los correos, para preparar noticias, para gestionarlas y así, claro, llega después de la noche y está reventado, pero me imagino que también te pase a ti. Sí, estamos todos un poco igual, o sea que un poco por lo que comentas, el día a día como tal, para ti no ha cambiado y lo que sí que ha cambiado en Insonoro es el contenido, por así decir, de eso es, eso es, cosas. Hombre, ahora invierto menos tiempo, porque a ver, menos crónicas, menos maquetaciones tengo que hacer, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí que estoy intentando pues meter mano a la página y mejorar alguna sección, en plan visual, ¿sabes? Mejorar la plataforma móvil, pues ese tipo de cosas también estoy haciendo. Pero aparte de esto hay que sumar que si tienes hijos esto también es como hacer malabarismos, ¿no? Sí, es complicado, que al final como no nos da el pan, lo hacemos eso casi es. Por gusto y bueno, lo empleamos mucho tiempo, pero... También llega un momento en el que hay que poner un límite, que tenemos que vivir. Sí, además cuestión de prioridades. Eso es. Bueno, Jorge, ¿habéis...? Sí, dime. No, cuestión de prioridades. Primero la familia, el trabajo y después esto. Exacto. Si todo va bien, pues todo va bien. Exacto. Jorge, ¿habéis sobrevivido a una crisis económica de finales de 2008, 2009? ¿Ahora sobrevivimos o estamos sobreviviendo a una pandemia? ¿En algún momento de estos casi 20 años has tenido que plantearte el echar el cierre? ¿Te has planteado si realmente merece la pena todo este trabajo altruista? Yo estos meses me lo estaba planteando. Está plantando porque me he visto, entre comillas, solo. O sea, hay compañeros que han tirado del carro, pero al no haber conciertos, no he visto a gente, ¿sabes? Ya no la gente me pide acreditaciones, entonces me he visto con un poquitín, digo, ¿y ahora qué pongo? Sí, como ¿sabes? Sin contenido, ¿no? Un poco... Como sin contenido, pero tampoco nadie que dijese, oye, vamos a tirar por ahí, ¿sabes? Bueno, nadie. Ha habido compañeros que sí, pero no 30 o 40 que llegamos a colaborar en la web. No sé si me entiendes. Sí. Y yo sí que me lo he llegado a plantear, entonces, pero bueno, he tenido una época, pues, en este aspecto difícil, en estos meses de confinamiento. Sobre todo, bueno, más que confinamiento, después del confinamiento. Sí, un poco cuando se abrió en junio, ¿no? La vuelta, por así decir, cuando la nueva normalidad, ¿no? Sí, así que haremos un reseteo y el 2021 a ver qué pasa. Muy bien. Y bueno, te iba a preguntar que a pesar de estas épocas duras y demás, ¿qué balance personal puedes hacer de todos estos años al frente de Insonoro? Hombre, Insonoro lleva mucho trabajo. Hay épocas que lleva más, épocas que lleva menos. Y a veces cuando tienes épocas difíciles en tu vida, tener la mente ocupada es importante. Y Insonoro más ha dado el culo más de una ocasión. Uh-huh. Sabes, en alguna ocasión que has estado pues épocas difíciles, tampoco vamos a entrar en más detalles, y eso no se paga con nada. Además que la música también es un sujeto para nosotros que nos gusta mucho el rock, ¿no? Que siempre que estás decaído tienes una canción, siempre, que te va a poner al otro lado, te va a animar. Sí, es verdad. Y al revés, si quieres, al revés también. Exacto, aquí en La Fauna decimos que hay un momento para cada ocasión de la vida y para momentos difíciles tienes una canción, para momentos alegres tienes otra, y la música nos ha salvado más de una ocasión de entrar en depresiones, bastante. En distintos problemas y demás. Y bueno, entiendo que te pasa como a nosotros, La Fauna, que lo utilizamos de autoterapia, ¿no? Mira, pues esa palabra me la quedo. Es verdad. En vez de dejarnos los duros en psicólogos, utilizamos todo este trasteo para desconectar. Muy bien. Eso es. Te iba a preguntar por el 20 aniversario, que parece que está ahí lejos, pero nada, quedan un par de añitos. No sé si estáis trabajando en algo en especial o tienes algo en la cabeza o piano a piano, según está la situación. No, pues mira, nosotros todos los años hacíamos un concierto. Con 15 aniversarios hicimos uno, pero ya a partir del 15, del 16, es decir, el año pasado ni este hemos hecho concierto. Bueno, este tampoco, se hubiese suspendido igual, porque cae en abril. Pero llevamos 2 años sin hacer conciertos y por ahora yo no tengo vista de hacer conciertos por ahora. No, al final llego a la conclusión de que hacer eventos no me saca de nada. Todo lo contrario, me lleva quebraderos de cabeza. Ya sabes cómo son los músicos, ¿qué te voy a contar? No, sí, nosotros en los primeros años lo cogimos con muchas ganas y hacíamos los aniversarios de La Fauna, pero luego ya nos vamos haciendo mayores y tenemos otras responsabilidades, como bien decías, y al final es lo que dices, son más quebraderos de cabeza que el otro, ¿sabes? Que no te saca de nada. Y pero probablemente, pues no sé, pues ya, si, ni lo pensan, joder, quedan 2 años y medio, ¿sabes? Tengo o sea, tiempo, que piano, puede, piano. Puede haber, puede haber otra pandemia de por medio. Pues exacto, por lo que pueda pasar. Jorge, si no hemos vendido lo suficiente a Insonoro, cuéntanos qué es lo que crees que hace especial a esta plataforma con respecto a otros medios similares. ¿Qué le diferencia? Bueno, especial, pues, bueno, que te puedes encontrar noticias de un grupo acá sacar una maqueta que suena... pues como suenan las maquetas, y la siguiente noticia es de un superventas internacional. Es decir, que no discriminamos por la calidad ni por qué nombre tiene el grupo. O sea, nosotros damos la misma tienen el mismo valor. Uh-huh. Al final, la ilusión, vuestro altavoz no tiene claro, censura, ¿no? Sirve no, como soporte no, a cualquiera. Además, intentamos, joder, es que Insonoro nació principalmente para dar voz. Dar voz a los grupos pequeños. Ese fue el objetivo. Pero también tuvimos que abrir el abanico a grupos grandes como reclamo. Uh-huh. ¿Sabes? Porque si hablas de grupos pequeños, lamentablemente no te va a leer nadie. Pero si haces el reclamo, te van a entrar y van a leer noticias de los grupos grandes y después de los pequeños, ahí intercalada. Entonces, quieras que no, yo creo que esa mezcla, pues es la que nos hace al menos ser distintos. Uh-huh. Y oye, ¿algo que crees que tenéis que mejorar o que estéis ya trabajando en ello? Yo creo que hay que mejorar primero la web. La web se ha quedado un poco anticuada. Con todas las webs que hay hoy en día, súper modernas y tal, yo creo que se ha quedado anticuada. Entonces, bueno, vamos a ver si la metemos mano por algún lado. Pero también vamos a intentar que siga siendo una web rápida y directa. O sea, tampoco vamos a meter parrafadas en cada noticia, ¿no? Porque al final hoy en día lo que importa, como quien dice, es el titular. Están tan de moda. Eso es. Y bueno, Insonoro, ya lo comentabas, es un proyecto sin ánimo de lucro que todos los beneficios que obtenéis sirven para retroalimentar al monstruo. Cuéntanos cómo podemos apoyar individualmente cada uno a vuestro medio. No sé si tenéis merchandising, una zona donde podamos hacer una donación. Cuéntanos un poco, quiere colaborar, cómo podría hacerlo. Pues, tenemos un apartado, una tienda que vendemos camisetas. Además, camisetas a 10 euros, incluso a 8, así. Y con eso, ese dinero va directamente a la web. También tenemos publicidad. Pero bueno, si la publicidad, si tienes un disco y quieres promocionarle, bueno, habla con nosotros y ya te decimos cómo hacemos el banner, dónde le ponemos y tal. Pero principalmente, si quieres colaborar, merchandising. Hay una tienda, hay un banner grande al inicio y ahí se ve. Perfecto. Pues, encantados de enviar camisetas. Por mi parte, poco más. No sé si quieres añadir algo. Los micrófonos de la fauna son todo tuyos. Pues nada, primero darte las gracias a ti, a la fauna, por darme voz, por llamarme. Agradecido. Y después, nada, un saludo a todos los oyentes del programa. Y ya sabéis, si queréis saber noticias de rock nacional e internacional, insonoro.com. Pues oye, Jorge, lo dicho, un gusto haber compartido este ratito contigo. Hazlo extensible a toda la gente que trabaja por hacer de insonoro.com un sitio muy muy agradable, muy ameno, y animaros a seguir igual y dar espacio a esa subraza rara llamada rockeros. Para terminar, te voy a pedir un tema con el que quieras despedir la entrevista de algún grupo local de los que estéis apoyando. Pues a Tono, que son de aquí, acaban de sacar un disco hace poquillo, un temilla suyo. Yo de tema ya te digo que estoy muy pez. Pues un random. ¿Te parece que escuchemos Tan Lejos, que nos pilla desde Madrid a Cantabria un cerro de kilómetros, pero a la vez estamos tan cerca con toda esta parafernalia de internet y demás? Y es un tema de A Tono que se incluye en su último trabajo, El Camino, y que ha elegido Jorge para despedir la entrevista. Un saludo, Jorge, y lo un dicho, saludo. Que os vaya bonito. Para ver a mirar las nubes. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy est guitarra en el pasillo. Otra noche sin papel en el libre. Yo hacía reproches enseñando los colmillos. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo en un mundo onírico de viaje sideral. Hoy estoy yo en una realidad paralela. Hoy estoy yo tan infórico que soy, interdimensional. Hoy estoy yo. Hoy estoy yo. Hoy estoy yo tan lejos. Hoy estoy yo tan cuando uno está a gusto, pasa el tiempo volando, pero por desgracia no disponemos de mucho. Como a nuestro siguiente invitado le pasa como a nosotros, que le gusta la charleta y darle a la sin hueso, vamos a ir contactando con él mientras escuchamos el tema con el que desde hace 24 años arranca Senderos del Rock, uno de los programas radiofónicos referentes dentro del hard rock y metal en el país. Escuchamos a Iron Savior y este Atlantic Fallings. Desde hace 24 años, cada sábado nuestro siguiente invitado conduce el programa de hard rock y metal más longevo de la radio zaragozana. Senderos del Rock es un referente para los que crecimos escuchando a esa subraza de rockeros que cada semana dedican parte de su tiempo a hacernos llegar grupos nuevos, nuevas canciones y dar altavoz a aquellos músicos y bandas que en otro tipo de medios no tendrían cabida. Desde Zaragoza, siempre heroica e inmortal, nos escucha ya José Antonio Armero. Maestro, muy buenas tardes. Más que inmortal, inmoral. Inmoral también. Lo primero. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ya sabes, estoy pasando unos momentos un poco angustiosos con el tema este del virus, del fucking virus. Pero bueno, ya sabéis, he estado ingresado 15 días con una neumonía derivada del puto virus y ahora pues bueno, te quedan unas pequeñas secuelas porque claro, una neumonía pues no se cura en 4 días, ¿sabes? Mm. Va despacito y tal, y bueno, pues ahí estamos, intentando llegar a la normalidad cuanto antes y poder recuperar tanto el trabajo como el programa de radio, ¿no? Que, exacto. Claro, 2 horas y pico, pues con estas circunstancias pues no me veo capacitado todavía. Pero bueno, estamos bien. Para el que no lo sepa, que Senderos del Rock se emite en Asalto Mata y en Radio Mey, ahora justo después de La Fauna, a las 2. Son 2 horas de programa y claro, con este pequeño problemilla se te hace cuesta arriba el aguantar las 2 horas. Claro. Entonces, agradecerte. Con mucho mono de volver. Agradecerte este ratito que sabemos que... Que, no, bueno, que no son las 2 horas, pero bueno, a lo mejor para quitarte un poquillo el mono de radio, aunque estemos al teléfono, claro, pues viene bien. Y en un programa como el de hoy, que tenemos aquí en La Fauna, de medios de comunicación, amigos, no podía faltar el maestro Armero. Pues muchas gracias por contar conmigo. Pues, José Antonio, si te parece, para comenzar, cuéntanos cómo surgió lo de hacer un programa de radio dedicado al hard rock y al metal allá por el 96. Esto me lo ofreció un antiguo amigo y vecino de casa, porque nosotros realmente no empezamos en Radio Mal. Fue en Radio Comunidad Garrapinillos, hace ahora. Además, el dato curioso es que empezamos, la efeméride nuestra empieza en la víspera de, bueno, la noche de Halloween. Realmente fue un 31 de octubre. Empezamos un 31 de octubre en Radio Comunidad Garrapinillos, que era una radio gestionada por la iglesia de ahí, de la comunidad, del pueblo este de Garrapinillos, un pueblo periférico de Zaragoza. Uh-huh. Y bueno, pues el chico que la gestionaba, pues resulta que se echó a parar en cuenta de que no había un programa de rock, de heavy, y este vecino mío y amigo, que me conocía de tiempos atrás, de que sabía pues que yo era un flipado del hard rock, del heavy metal, me dijo, oye, ¿qué te parecería hacer un programa de radio? Digo, pues a ver, no he hecho radio nunca, pero vale, bien, ¿no? Y bueno, probar, nos enfrascamos, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Y nada, estuvimos un año hasta que el cura... se dio cuenta de la cura que gestionaba aquello, se dio cuenta de cómo íbamos, que cada vez que lo veíamos por ahí le dedicábamos la canción esa del cura de los mojinos, y un día se percató del tema y nos echó, ¿sabes? Y nada, a los 2 meses pues entramos en lo que es Radio Mai, una emisora que ya llevamos en esa emisora 23 años, casi 23, y un año que estuvimos en Radio Comunidad Garrapinillos, 24 años. Y la pretensión no era ninguna más que esa, pues poner heavy metal. Empezamos con los discos que tenías en casa y yo creo que como vas creciendo, como me imagino que han crecido todos los programas, ¿no? A base de grabar casetes, el programa tuyo y mandárselo a las discográficas que conocías en aquellos primeros años, pues esas primeras discográficas fueron Locomotive, Avispa, las primeras que te iban mandando cosas, la gente de Master Tracks, que llevaba ya sellitos en los sellos internacionales, y bueno, y poco a poco vas cogiendo volumen, y hasta hoy, realmente, con un programa pues poco a poco orientado a las novedades, a las bandas que nos han ido mandando su material, por supuesto, y dando cabida pues a todo el que viene, ¿no? Todo el que quiere venir al programa pues tiene cabida, ¿no? De hecho, ha habido y si no la tiene, se le hace, porque de 2 horas que tiene este último año, como no tenemos el programa que viene después, que se fue, tenemos 1 hora y media libre, nos hemos llegado a alargar hasta las 3 horas muchas veces. Así que... Lo que se dejen, ¿no? Sí, bueno, pues, y simplemente, pues eso, pues 2 horas de hard rock, de heavy metal, siempre poniendo novedades y dándole voz, como bien dices, a todas las bandas que nos quieren, bueno, que nos quieren visitar. Porque eso sí que es, yo, una premisa que tengo ya, yo hace mucho ya que no hago entrevistas por teléfono. Uh-huh. Doy preferencia a las bandas que vienen a visitarnos a Zaragoza. Pues gracias a los dioses del Olimpo venían hasta la irrupción del virus, pues venían muchas bandas a Zaragoza, muchísimas, ¿sabes? Y daba pues cabida a todo el que quería venir a visitarme, ¿no? Porque a mí me gusta cuando eso, pues bueno, pues me gusta verles la cara, echarnos 4 cervezas y demás, porque las de teléfono las suprimí, puesto que tenía muchas. Me llegaron a ofrecer 7, 8 entrevistas toda semana y digo, esto yo no puedo llevarlo, tío. Claro, no tienes cabida para tanto. Todos moros o todos cristianos, tío. O sea, que le di preferencia pues a las bandas que venían a tocar a Zaragoza y que querían pasar a vernos, ¿no? Pues, eso es, y bueno, y famosas son las tortillas que compartes, sí, con los, sí, invitados, ¿no? O sea, pues ¿sabes qué pasa? Que al principio empezábamos bebiendo cervezas, nos echábamos 4 cervezas, 5, 6 y no empapábamos nada, y como se hacía lo hacemos precisamente que es la hora de comer, porque lo hacemos de 2 a 4 de la tarde, ¿qué pasa? Que empezábamos el programa muy bien y terminaba con una línea descendente o ascendente, depende cómo lo mire, ¿sabes? Que terminábamos con unas meopeas del 8, así que decimos, esto hay que solucionarlo. Y pues empezamos a coger tortilla, tenemos un barcito al lado que nos las preparaba, tortillita, jamón, y sí, se ha vuelto una insignia del programa, vamos. Sí, de hecho, la mayoría de las bandas de este país nos conocen precisamente por eso, por las tortillitas de patata que preparamos ahí. Pues el sello de identidad de Senderos del Rock. Así es. Ya sabes, estás invitado cuando vuelva a esta normalidad y podamos tener invitados, pues estás invitado al programa. Habrá que hacer un viaje a Zaragoza a catar esa tortilla. A catar la tortilla y el jamón. Sí. Oye, José Antonio, sí. Y no sé, te pregunto, sé que últimamente tienes algún colaborador que te echa una mano, sobre todo al otro lado de la pecera, pero no sé, sí, si en todos estos 24 años ha habido alguien, algún amigo, algún colega que te haya estado echando un cable. Sí, empecé a hacer radio con Carlos Pablo se llamaba, que fue el que me lo ofreció. Uh-huh. Le decíamos el hombre mudo porque no decía nunca nada, no era capaz de decir una palabra al aire. Y entonces luego entró mi cuñado que lo conoce todo el mundo como el secretario. El secretario que estuvo, bueno, pues hasta que me divorcié. Los rollos de familia, pues bueno, pues hicieron que se fuera por otro lado y me dejó tirado. Pero ahí apareció Casimoto, que ya llevaba un par de años viniendo como invitado como visitante del programa. Y él se animó a coger los mandos. Pues Casimoto lleva ya 10 años conmigo. O sea, ahí lo tengo, llevándome el control de la mesa, ¿sabes? Para que yo pueda estar más concentrado en la verborrea. Eso es ya el contrato temporal con Casimoto, ya nada, ya tienes que hacerle fijo. Ya. Está fijo hace mucho ya. Aquí Casimoto se ganó el contrato indefinido hace mucho tiempo ya. Eso es. Ya tiene sus vacaciones. Desde que se animó prácticamente hacerse cargo de ello. Oye, José Antonio, ¿eres de los que conoce el número de programas que llevas realizado o eres como nosotros que somos yo un poco... no tengo ni idea. Por eso yo sí te digo la verdad, no tengo ni idea del número de programas que tengo realizado. No he contabilizado nunca. Tú eres como nosotros, pero piensas, vamos, en el siguiente. No. Si echas cuentas de 11 meses al año, o sea, 11 meses por año, porque agosto siempre lo cogíamos de vacaciones, excepto estos 5 últimos, que no hemos cogido un mes, sino 2 de vacaciones, que julio y agosto no emitimos, pues vamos a poner 10 meses por año. Vamos a una media de 4 o 5 semanas, pues te sale la cuenta más o menos, ¿no? 40 no sé cuánto por año, no sé cuánto saldrá, pero mucho bueno, unos pocos, 40 por año, casi 25 años, pues estás casi en los 1000 programas. Pues imagínate, o sea, vamos a poner una media de, si el año tiene 54 semanas, vamos a poner una media de 45. Vamos a poner 45 programas por año, entre las vacaciones y los que dejas de hacer, ¿no? Pues vamos a poner una media de 45. Pues por los pagas por 24 años, pues te salen unos cuantos. Sí, salen unos poquillos. Oye, ¿recuerdas, tienes algún recuerdo especial que tengas especial cariño de todos estos 24 años? Sí, yo recuerdo con especial cariño el... No sé si recordarías tú la gira que se hizo hace casi 20 años ya, 28 años o por ahí, la gira de Diamantes en Bruto, que organizaba mi tocayo José Antonio Marroquí de TNT Radio, uh-huh. Que giraban Sphinx, Furia Animal y Avis, los malagueños Avis. Pues vinieron las tres bandas al programa, más la gente que iba con ellos, las novias, los amigos que se trajeron, que les ayudaban a cargar los cacharros, más todos los invitados que estábamos nosotros, pues que nos juntaríamos en la radio más de 60 personas. Ahí no había tortilla para todos. No había tortilla ahí para todos, ¿eh? No había tortilla, pero nos lo montamos porque... cogimos a 3 o 4 sicarios, se hizo una recolecta y no faltó, no faltó ni de comer ni de beber, pero es, vamos, que yo no sé cómo no nos echaron del local en aquella época, porque tenemos el local metido en un residencial, uh-huh. Y yo no sé cómo nos llamaron, porque parecía un puto botellón aquellas 2 horas que teníamos ese día. Parecía un puto botellón aquello, la gente que había, porque claro, en el local no cabíamos todos, porque el local, claro, es pequeño, claro. No cabíamos 60 y tantas personas. Iría entrando y saliendo gente, como en el camarote de los hermanos Marx. Una locura. Oye, José Antonio. Vamos, es algo que en el programa ha sido siempre muy característico, ¿no? Y muy normal, ¿no? Pero ese día fue la bomba, ¿no? 60 y tantas personas, llegamos a contar, no sé cuánto, pero más de 60. Sí, sí, eso... Una locura. Oye, ¿y algún momento que quieras olvidar o algo que cambiarías en estos 24 años? ¿Olvidar? No, realmente. No, porque yo no necesito olvidar. Yo ya de por sí tengo la memoria ya un poco que tira senil. Y en todo caso, al revés. Me gustaría recordar más uh-huh. todavía de lo que... De lo que recuerdo. Que muchas neuronas se han quedado realmente también. La radio han sido siempre momentos buenos. Yo no recuerdo un momento malo. No recuerdo... Sí, recuerdo a lo mejor entrevistas un poco cansinas, tediosas. Pero tediosas en el sentido, pues yo qué sé, por ejemplo, cuando entrevistamos a Morty, que vino a visitarnos para presentar el primer álbum de Imune. Yo no sé si has entrevistado alguna vez a Morty. Sí, con Busido. Es tan etéreo, tan... Es especial, ¿no? Sí. Que también depende del día que le cojas. Que le cuesta mucho... y solo con la entrevista casi se nos fue el programa. Uh-huh. Desde que lo cogimos, ya no es todo tiempo. Pero bueno... No hay, No, momentos malos no, al revés. Buenos, buenos muchos. Y oye, otra de tus pasiones, maestro, son los vinilos, el formato físico. ¿Eres de los que no presta los vinilos por miedo a que no se los devuelvan realmente, realmente, de hecho no tengo más vinilos porque en el 90 ya sabes que el formato poco menos que desapareció en los de, y cambié por el CD, que tengo mucho más CD que vinilo, y conozco gente, amigos míos, que tienen muchos más vinilos que yo. Lo que pasa es que sí que es verdad que desde que se reactivó el vinilo, como siempre me gusta ese formato, pues volví a comprar en vinilo. Lo que pasa es que, claro, lo sabe ahora todo el mundo porque con esto de las redes, que a mí me gusta la chorradica de que cuando lo escucho le pongo una fotito, tal. Pero vamos, yo realmente vinilo sí, ha sido el formato que más me ha gustado desde crío, vamos, yo... En el 87 me compré mi primer giradiscos y ya tenía 3 o 4 vinilos antes de que llegara el giradiscos a casa. Fíjate, es que, claro, pero nosotros, vamos, los que somos un poquillo más jóvenes, somos un poco más perretes, más tiramos más del formato digital y... Claro, bueno, a ver que yo ahora tiro mucho también de formato digital, pero es simplemente porque ahora ya tú sabes... que todos los trabajos promocionales nos los envían en formato digital. Bueno, incluso hay grupos que ni siquiera ya hacen en el físico, que solo trabajan en digital. Eso es bastante triste también. Es cierto. Que oye, siempre por lo menos habrá alguien que... Sí, sobre todo los chavales, los grupitos de gente joven, ¿no? Y tal, que no han conocido el formato físico, que no lo han... Más que conocido, que no lo han disfrutado. Es que no lo saben disfrutar, ¿no? Yo, es que claro, toda esta chavalería que viene ahora, que han crecido con los Spotify, YouTube y por ahí, no terminarán de entender lo que es el formato físico ni de apreciarlo. Digo yo, pero bueno, no sé, para mí me parece una pena, es una pena muy grande porque ya. Yo ese ratito que estoy con un vinilo manoseando, a mí me gusta manosearlo, leer las letras, cantarme las canciones, tío, ¿sabes? Y sobre todo pues en vinilo, joder, más grande, más yo que ya tengo una edad, ¿no? que ya tengo los ojitos ya que no me ven, ¿sabes? Con los CDs, depende de qué letras me dejo los ojos, ahí tengo que ponerme gafas, ya así. Bueno, tampoco, ¿sabes? Está por eso hombre. El vinilo, donde está el vinilo, que se quite todo. Luego el sonido, la calidez del sonido, la calidez que tiene, no tiene punto de comparación ni con CDs ni con nada. Exacto. Creo que es el mejor formato que hay. Oye, hablando un poco de los millennials, ¿te has percatado que es posible que alguno de tus oyentes haya nacido posterior al inicio de Senderos del Rock? Sí, que claro, por supuesto. Son los menos, pero los hay también, los hay también. De chavalillos que nos han pedido que te ven por ahí en el bar, porque ya sabes que también pincho en un bar y demás. Y sí, te mencionan y pues has puesto esto, pues aquello, pero bueno, son los mínimos, aquí realmente los que más tiran de radio son los veteranos. Aunque bueno, es cierto que hay cantera, aunque sea poca, pero hay cantera. Sí, hay cantera, sí que hay cantera. Lo que pasa es que claro, tienen otras costumbres ya, o sea, pero bueno, sí que es verdad que gracias a las divinidades, los chavales que están involucrados en el mundo del metal, como siempre ha sido, siempre han tenido una fascinación por el formato físico. Yo, de hecho, en ferias los suelo ver a la chavalería, ¿no? A la chavalería, a los jeviñecos, que decimos. Los veo por ahí en las diferentes ferias y por ahí, bueno, es un atisbo de esperanza, ¿no? De como decir, aquí no está todo perdido. Eso es. Bueno, José Antonio, se nos va acabando el tiempo y yo tengo una un poco más reflexiva para terminar. Si desapareciese la música o la radio en tu vida, ¿qué sería de José Antonio Armero? La música, joder, no me lo imagino, tío. No imagino un mundo sin música, ¿tú te lo imaginas? A ver, sin la radio puede ser, sin radio pues podría ser, teniendo mi música, pero sin música yo no lo concibo, la verdad. no concibo un mundo sin música, tío. Es algo incongruente, es único, ¿no? Yo lo considero incluso un vicio. Yo tengo, es el único vicio que tengo. No fumo, no, bebo cuatro cervezas precisamente cuando hago radio y poco más. No sé, pues me quitas la música, es como si me quitaras la vida. Uh-huh. ¿Sabes? No concibo un mundo sin música. ¿Tú te imaginas un mundo sin música? Hombre, pues si no estuviera, habría que inventarla, pienso yo. Volver a reinventarla, mejor dicho. Por eso, es que, joder, la música es algo que ha acompañado a la humanidad desde el albor de los tiempos prácticamente, ¿sabes? Mm. Así que es que no te sabría decir. No, decían, bueno... Sin música es algo que no... No lo concibo, tío, qué pregunta, tío. No lo concibo, la verdad. Eso es. Bueno, José Antonio, por mi parte, poco más, simplemente recuérdanos cómo y cuándo podemos escuchar Senderos del Rock, redes sociales o medio bueno, para el que podamos contactar. Parado, ¿sí? Ahora ya sabes que estoy un poquito parado, pero pretendo volver en enero, a ver si después de que me hagan la radiografía que me tienen que hacer a finales de mes, tengo el pulmoncito ya un poquito mejor y puedo atacar. Uh-huh. Y bueno, pues nos podéis seguir en los sábados de 2 a 4 de la tarde. Ahora, aunque no estén en directo, pero bueno, hay programas grabados que se disparan. Si estás en Zaragoza, pues nos puedes escuchar en Radio Mai, en el 102.8 de FM, ¿no? En Zaragoza y en alrededores. Y luego, pues si no, pues bueno, pues en la red. La misma radio, Radio Mai, tiene su web, que es radiomai.com/online, o bien la plataforma que compartimos con nuestro amigo pequeño de Masco, que es asaltomata.radiorock.com, todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Luego hay diferentes... redifusiones, ¿cómo? ¿No? Redifusiones, pero... De eso se encargaba de decirlas el Casimoto, que es el que se la sabe de verdad. Bueno, pero el bueno, el que es en directo, los sábados de 2 a 4 de la tarde, exacto. Eso es. Así es. Y luego, pues bueno, tienes nuestros podcasts, ya sabes, que los subimos están todos guardaditos ahí en la web de Asalto Mata Radio Rock, los tienes allí todos guardados. Y los viejos, pues los teníamos en ebooks. Que te metes en ebooks, buscas Senderos del Rock y bueno, tienes, no sé, desde que se inventó el tema este del podcast, pues no sé cuántos años tienes ahí de podcast con programas grabados. Pero bueno, lo importante son, y para escuchar novedades, los sábados de 2 a 4 de la tarde. Entonces, y bueno, José Antonio, que se nos acaba el tiempo y el programa que viene después en Asalto Mata, si no se me cabrea, que, muy bien, que es Senderos del Rock. Entonces, ¿te parece, para quitarte un poco el mono de radio, nos despides tú hoy la fauna con el tema con el que sueles cerrar el programa? Pues llevamos 24 años con las mismas sintonías. Arrancamos con el Atlantis Falling de Iron Savior, que venía en su primer disco. Y cerramos siempre con el Rock and Roll All Night de Kiss, aquella versión que se hacía en directo en el Alive 3. Así que, amigos de la fauna, os estáis invitados todos a escuchar Senderos del Rock. Y este tema que te pone Dani ahora es con el que cerramos todos los sábados. Un abrazo. Pues nada, ya ha despedido el maestro, así que hasta la semana que viene, si os quiere. Bullshit when you say-